time. Okay, here we go. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. Macarneros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros aquí en las Crónicas Marxianas Extended Play estamos muy contentos de regresar a los micrófonos, empezando este 2019 y saludando a toda la membresía. Muchísimas gracias por confiar en nosotros, por darnos todo su apoyo para que pues esta comunidad, estos podcasts sigan creciendo. De verdad, muchísimas gracias. En diciembre no pude grabar nada de McCartney. La verdad es que las vacaciones que me estaba dando eran precisamente para poder venir con el 2019 con todo. Pues bueno, aquí estamos de nuevo. Y todo esto viene gracias a un artículo que salió en la página de Ultimate Classic Rock sobre las mejores canciones de McCartney. ¿Cuál es la mejor canción disco por disco de McCartney? Se hace un análisis, se dan algunas explicaciones, pero me gustó el artículo. No comparto en absoluto con lo que dice ahí, me gustó porque me pareció interesante podérselos platicar con ustedes y debatir sobre cuál es el mejor tema de Paul McCartney disco por disco. ¿Les parece si arrancamos con esto? Pues bueno, para la revista Classic Rock, el primer tema, el mejor tema del primer disco solista de McCartney es el siguiente. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos aquí al Extended Play de las Crónicas Marxianas. Baby, I'm amazed the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Baby, I'm amazed the way you I'm a lonely man who's in the middle. revista Classic Rock, pues bueno, el portal Classic Rock, no sé si salga como en formato de revista. Vamos a ponerle play nuevamente aquí. Le vamos a bajar un poquito para poder platicar con todos ustedes. Vamos a leer el artículo completo. Y dice así: escoger la mejor canción de cada álbum de McCartney no siempre significa revisar las listas del Billboard. Es cierto que la estrella de los Beatles pasó a anotar 9 canciones en el número 1 como estrella solista y líder de los Wings. En total ha logrado 23 dentro del top 10 de éxitos. Más recientemente con 4-5 Seconds, una colaboración del 2015 con Rihanna y Kanye West, que se elevó después hasta el puesto número 4. Pero apenas 4 de esos grandes éxitos llegan a la lista que a continuación presentamos. En otros lugares nos sumergimos en preciados cortes profundos, eso de deep cuts, gemas olvidadas y también cosas solistas. Se pueden encontrar tantas pistas dignas de elogio y muy lejos de los caminos trillados hablan de la asombrosa profundidad de McCartney como compositor y de su asombrosa longevidad en la industria, que a menudo es gobernada por artistas nuevos. Nuestra atención se centró en los discos de rock de los Beatles, posteriores a McCartney, por lo que algunos lanzamientos notables no se vieron afectados. Nos saltamos sus 5 álbumes clásicos, incluyendo el Liverpool Oratorio de 1991, extravagancias como Trillington de 1977, el Liverpool Song Collage del 2000, las 2 primeras colaboraciones del Bombero, que son instrumentales o ambientales, y el Kisses on the Bottom, su colección de canciones del 2012, con canciones de mediados del siglo pasado. Eso aún deja espacio para los exámenes enfocados de una carrera extraordinaria que ya incluía un papel muy importante en la racha de los Beatles de las 20 mejores canciones. Los aspectos más destacados incluyen su trabajo con Denny Lane, Linda McCartney, George Martin, Elvis Costello y Jude. Canciones en solitario que fueron en solitario en el sentido más completo de la palabra. Algunas versiones notables y una serie de éxitos de más recientes. ¿Cuál ganó el lugar en nuestra lista de mejores canciones de cada álbum de McCartney? Pues bueno, vamos a averiguarlo. Así empezamos. McCartney de 1977, para quien escribe el artículo, pues le parece que el mejor tema de McCartney es Maybe I'm Amazed. Tal vez ahí podemos decir que coincidimos. Es un gran disco, sí. Pero él da aquí su argumento. McCartney no aspiraba a los logros imponentes de los Beatles en Sgt. Pepper's o Abbey Road, pero en lugar de eso salió como una expresión suelta y sorprendentemente descarnada, como si alguien intentara desarrollar su propio sonido. Ese puede ser la fuerza del álbum, pero también una debilidad notable. Algo de esto, francamente, simplemente suena como Nodding. Pero luego estaba Maybe I'm Amazed. Comenzó con los Beatles, luego emergió de un lugar muy diferente. McCartney simplemente estaba hirviendo de emociones, tanto claras como obscuras. Sin embargo, esta pista escondida inicialmente no tuvo su valor, hasta que finalmente en 1977 lo hizo como un remake en vivo del segundo grupo de McCartney, Wings, y se fue directamente al número 10. Pues sí, vamos a revisar el listado de temas del álbum McCartney, pues ustedes me dirán si está equivocado pues esta persona. El tracklist de McCartney, pues bueno, es The Lovely Linda, no es mejor que Maybe I'm Amazed. That Will Be Something tampoco, Valentine's Day tampoco. Every Night, aquí tenemos fuerte, ¿eh? Every Night yo creo que sí le podría dar batalla. Host as the Sun y Glasses, no. Junk, un gran tema, pero no sé si arriba de Maybe I'm Amazed. Man, We Was Lonely, muy buen tema, pero no arriba de Maybe I'm Amazed. Oh You, tampoco. Momo, Miss America, tampoco. Teddy Boy, tampoco. Sing Along, Young, tampoco. Maybe I'm Amazed, pues bueno, es la ganadora. El Crina Crow, pues creo que sí, ahí coincidimos en esta selección del mejor tema del álbum McCartney. El siguiente álbum, pues es Ram, y el mejor tema para el autor del artículo es el siguiente. Speed along the highway, honey, I want it my way. But listen to her daddy's sign. Don't stay out too long. Ooh, we're just busy hiding, sitting in the backseat of my car. Looking for a ride, I'm only 5 miles. Mexico City, but listen to a daddy song. Making love is wrong. Ooh, we're just busy riding, sitting in the back seat of my car. Ooh. Ooh. Ken Ram, pues no sé ustedes, a mí me parece muy difícil escoger el mejor tema. Too Many People, mejor que The Backseat of My Car, no lo creo. Three Legs tampoco, Ramon tampoco, Dear Boy tampoco, Uncle Albert, Admiral Haas. Ustedes me dirán, para mí es mejor Uncle Albert. Smart Way, pues bueno, no es mejor. Out of the Country tampoco, Monkberry Moon Delight, también. Aquí viene la parte difícil, ¿eh? Yo también pondría, no sé ustedes, yo también pondría Monkberry Moon Delight por arriba de The Backseat of My Car. Eat Home me gusta mucho, pero no. Long Hair Lady tampoco. Ramon, el Reprise tampoco. Y pues bueno, cierre con The Backseat of My Car. Aquí no hay tanto discusión, la verdad. No creo que nos podemos poner a debatir tanto con el autor. Aunque él dice que es la constancia con el resto del álbum, The Backseat of My Car. Está un poco desenfocado. Demasiado lleno de ideas y demasiado dependiente de McCartney o de los McCartney en pistas múltiples. No es tan rústico como su debut en solitario y de alguna manera sonaba de todos modos. Pues bueno, Maybe I'm Amazed no suena nada rústico. No sé a ustedes si les suena rústico, para nada. Simplemente son casi los dos finales de estos dos discos. ¿Cuál es el mejor tema según el autor del siguiente disco, que es Wildlife? Pues es este, Dear Friend. Is this really the borderline? Does it really mean so much to you? El autor de dicha lista o de artículo es Nick DeRiso, se llama así, de aquí de Ultimate Classic Rock. Y él comenta que Dear Friend es a menudo pensando como una respuesta de la era de Imagine de John Lennon. Dear Friend en realidad se remonta a las sesiones de Ram mucho antes de lo que fue el tema de Lennon de How Do You Sleep. Y pues bueno, la forma en que sus problemas internos de banda se convirtieron en una muestra tan pública de enemistad sigue siendo un tema de intenso debate entre los fanáticos. Lo que queda claro, muchos años después, es que McCartney volvió a cruzar la brecha primero, dio el primer paso. Ha sido capturado de un modo conciliador, entrecortado, algo perfectamente impartido durante esta rumía de mal humor y de menor importancia. Dear Friend, de hecho, comienza con cuatro preguntas sin respuesta, subrayando su triste confusión. Más tarde, las cuerdas de Richenhausen llegan con un crescendo como un corazón roto. Y ustedes, no sé si para ustedes, Dear Friend, y otra vez se va al final, si se dan cuenta, las tres mejores canciones que él pone de los discos son las que cierran. Está Mumbo, no es mejor que Dear Friend. Bebop, no es mejor que Dear Friend. Love Strange, no es mejor que Dear Friend. Wildlife, definitivamente es mejor que Dear Friend. Some People Never Know, infinitamente es mejor que Dear Friend. A título personal, I Am Your Singer, no es mejor. Bebop Link, no. Tomorrow, me gusta mucho, me costaría trabajo ahí decir que es mejor que Dear Friend. Y después cierra con Mumbo Link. Aquí sí yo creo que ya hay polémica. Por lo menos dos o tres canciones son mejor que Dear Friend a título personal, pero la mejor respuesta y opinión la tienen ustedes. Y ahora el siguiente disco es Red Rose Speedway, y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué puso en Red Rose Speedway? Puso esto: Get on the Right Thing. Explicación para tomar Get on the Writing como el mejor tema de Red Rose Speedway, pues era, dice el autor, otro remanente de la era de Ram. Esta canción tiene pretensiones beatlescas y eso, junto con su inclusión del Red Rose Speedway, profundamente defectuosa, le da a Get on the Writing gran parte de su resonancia continua. Hay mucho que amar aquí. McCartney canta al estilo de sus viejos envíos o sus viejos tiempos de Little Richard en uno de los últimos tiempos de una canción original. Sus voces ascienden a un fervor de sacudidas, luego gritan y llaman todo el camino de regreso, mientras siguen trazando un estilo compositivo de capítulos que recuerdan los mejores momentos de Abbey Road. La canción también tiembla de una manera que los fanáticos nunca habrían adivinado. Después de vadear la red de cuerdas de My Love, su canción para la esposa y compañera de banda Linda McCartney. Entonces ustedes me dirán si Get on the Right Thing es el mejor tema de Red Rose Speedway. Vamos a checar el tracklist. Es Big My Burn, es mejor que Get on the Right Thing. My Love, infinitamente mejor que Get on the Right Thing, que es la tercera canción. Aquí sí ya se fue a los inicios. One More Kiss, no. Little Lamb, Dragonfly, sí. Sing a Pigeon, no. When the Night, no. Look, the First Indian on the Moon. Y el medley es infinitamente mejor que Get on the Right Thing. Es muy buen tema, pero aquí comienza la polémica en serio con esto de los temas, de cuáles son mejores o cuáles no lo son. Siempre vamos a tener nuestros preferidos, pero creo que hay veces que hay cosas muy, muy obvias. Get on the Right Thing en lo absoluto puede ser un buen tema, o el mejor tema del disco Red Rose Speedway, que por cierto, el año pasado, hace unos meses, pocos, salió en su edición de Archive Collection. Así es que, bueno, ustedes, si les interesa, déjenos aquí en los comentarios si están de acuerdo con el autor sobre el mejor tema ahora de Band on the Run. Ese es el mejor tema para el autor. Puede ser muy fácil o puede ser muy difícil decir que Band on the Run es el mejor tema del disco del mismo nombre. ¿Por qué tan fácil? Porque es un clásico. Es el nombre que le da al álbum, el tema que le da el nombre al álbum. Pero cuando lo pones a competir contra Jet, Bluebird, Mrs. Vanderbilt, no, Let Me Roll That, no, Mamunia, no, No Words, no. Helen Wills tampoco. Picasso Last Words tampoco. contra 1985. ¿Ustedes por cuál se van? Es muy difícil, ¿verdad? Yo me voy por Van on the Run, pero me pongo a pensar muchísimo en cuál es el mejor tema de McCartney en este disco. Pero bueno, vamos a dársela por buena al autor, que se ve que le echó mucha cabeza a su lista, que conoce muchísimo de la banda, para crear un para decirnos cuáles son los mejores temas de la carrera de McCartney en cada uno de sus discos. Pues bueno, ahora vamos a ver para él cuál es el mejor tema del Venus and Mars. Venus and Mars tiene muchísimos temas buenos. Aquí también sería algo difícil escoger uno solo, pero bueno, él lo hizo. ¿Y cuál es el tema que él escogió? Call Me Back Again. Aquí sí está la polémica, pero a todo lo que da, ¿no lo creen? Para ustedes, Call Me Back Again es el mejor tema de Venus en Mars. Me gustaría saber su opinión. La verdad es que Venus en Mars, el rock show, me parece el mejor tema. Loving Song, no. You Give Me the Answer, no. I Need to Entertain You Man, ay, oh, podría ser. Letting Go es mejor que Call Me Back Again. El reprise de Venus en Mars, no. Spirits of Ancient Egypt, no. Messenger tampoco. Listen to What the Man Say, por supuesto que sí. Treat Hell Gently, Lonely Old People, también. Y Crossroads. Entonces aquí también tiene otras dos o tres canciones más con las cuales pierde, a mi punto de vista, fácilmente la batalla con Call Me Back Again. Es un gran tema y que lo incluía McCartney en vivo, sí. Pero bueno, vamos a escuchar, vamos a leer la explicación del autor. McCartney se negó a descansar en sus laureles después de lanzar su mejor álbum en solitario. En su lugar se dispuso a reconstruir a Wings antes de una grabación mucho más estilísticamente diversa. Al igual que con su seguimiento, Venus and Mars no siempre funcionó, pero sigue siendo un artefacto amigable de un tiempo de profunda domesticidad para McCartney, una época en la que probablemente, en parte, debido al éxito que rodea el multiplatino Van on the Run, finalmente parecía no tener el peso de su fama de los Beatles, parece que se la había quitado de encima. Eso le permitió probar cosas con este corte profundo, que puede ser la mejor canción de Wings que jamás, que nunca hayas escuchado. Call Me Back Again, dice el autor de este artículo, es la mejor canción de Wings que jamás hayas escuchado. Las brillantes explosiones de bronce de Tony Dorsey habían a McCartney a gritos de dolor, mientras tritura una letra dirigida a su amigo desaparecido John Lennon. Bueno, en ese tiempo todavía no desaparecía John Lennon. Y no sé por qué siempre lo mejor de McCartney es cuando dicen que se lo dirigía a Lennon. Qué raro, ¿no lo creen? Eso sí está bastante... no sé. Pero bueno, ahí están unos temas que pueden competirle sin ningún problema a Call Me Back Again. El siguiente disco de McCartney que se está analizando, que se dice cuál es el mejor tema del siguiente disco, que es Wings at the Speed of Sound, pues bueno, para el autor... Es el tema que a continuación vamos a escuchar. Un pedacito vamos a escuchar para que esto no se haga tan largo. A ver, vamos a ver. Aquí estamos programando. El siguiente tema, pues es este. Empieza muy bajo. Yo creo que le vamos a adelantar. Ahí está. Beware My Love es para él el mejor tema de Wings at the Speed of Sound. Found out. Come. Me parece muy curioso lo que dice sobre Beware My Love, el autor del artículo. Se los voy a leer primero y después vamos con el tracklist y vamos a ir diciendo cuáles son los temas que vienen ahí. Y así es verdad que puede competir Beware My Love contra ellos. Dice el autor: un raro momento sobresaliente de un hermano menor en una carrera repentina y estable de dos álbumes para Wings. O sea, Wings of Speed Zone es el hermano menor de Venus and Mars y de Band on the Run, según el autor. McCartney simplemente estaba tratando de hacer su segunda banda tan democrática como la primera, mucho más talentosa la primera. También tenía prisa por completar el LP antes de salir al tour para una célebre gira por los Estados Unidos. Eso llevó a algunos errores notables. A The Speed of Sound simplemente tenía demasiado Wings y no lo suficiente de McCartney. Y algunas canciones que no tenían el peso que podrían tener con más cuidado. El musculoso Beware My Love rompe el molde, mientras McCartney se empuja a sí mismo a una complejidad notablemente acodada. Sin embargo, incluso aquí era demasiado jugador del equipo, era como, llamémosle el quarterback del equipo, manteniendo una versión mejor de este tema en su bolsillo, que mostraba a John Bonham en lugar de Joe English en la batería. Esa es la explicación de por qué Beware My Love es el mejor tema de Wings of the Speed of Sound a su muy particular punto de vista. Pero pues bueno, nada más el disco empieza con Let Them In. Con eso ya dije todo. The Note You'll Never Grow, pues no tanto. She's My Baby, ustedes me dirán. She's My Baby. Después sigue Beware My Love. Winnie Junko es un gran tema. Silly Love Songs. ¿Es mejor Beware My Love que Silly Love Songs? Cook of the House, pues no. Time to Hide, no lo sé. San Ferrian tampoco. Y Warm and Beautiful. Yo prefiero Warm and Beautiful, no sé ustedes. Pero aquí, nuevamente, la polémica está presente. Y es donde me pregunto si de verdad el autor de este artículo conoce la carrera de McCartney. Está bien que ponga ahí sus explicaciones y todo eso, pero decir que es un mal disco y que es el hijo menor o el hermano menor de Venus and Mars y de Band on the Run, creo que inclusive Wings of Speed of Sound es mejor álbum que Venus and Mars por una pequeña distancia, pero lo es, y es de los discos clásicos. No creo que es un tanto irresponsable referirse a The Speed of Sound de esa manera, pero bueno, eso dice Ultimate Classic Rock. El siguiente disco que pone aquí, que es London Town, pues bueno, para él el mejor tema de London Town es el que sigue. Little love, we can lay it down. Can't you feel the town at With a Little Luck. Ustedes dirán si sí es o no es el mejor tema de London Town. Me gustaría decir lo que pone aquí en el artículo, pero la verdad es que se refiere más a que Wings estaba desmoronando, que McCartney te tuvo que haber metido más al punk y que posteriormente se dio cuenta de eso y que tuvo que reestructurar por última vez a la banda. Pues bueno, no creo que eso sea la solución para decir que Widow Log es el mejor tema de London Town. London Town podría ser mejor tema, podría ser. Coffee on the Left Bank también. I'm Carrie, no. Backwards Travel tampoco. Coughlin, no. Children, me gusta mucho, pero no. Girlfriend, no. I've Been Enough, tampoco. Ahí viene, después viene With a Little Luck. Famous Groupies, no. Deliver Your Children, no. Name and Address, no. Don't Let Bringing You Down, pues podría ser. Morse Moors and the Great Goose. Pues bueno, ese es de los temas que aquí en Calico nos hemos encargado, se han encargado de darle el peso que debe de tener este tema. La verdad es que es un gran éxito, With a Little Luck. Me gusta mucho, pero no me gusta la explicación del autor. Entonces, pues bueno, ya queda en cada quien. Para ustedes, With a Little Luck es el mejor tema de London Town. Háganoslo saber, por favor, ahí en los comentarios. Y si no, también lo pueden hacer en las redes sociales. Aquí, en este regreso de las Crónicas Marcianas Extended Play, que hacemos para la membresía de Calico Skies Radio. Ahora, el siguiente disco es Back to the Egg. Vamos a ver qué puso él como el mejor disco, el mejor tema de Back to the Egg. Según él, es esto. Con un poco más de audífonos, con el volumen más alto, encuentro varias cosas como el bajeo de McCartney, esos guitarrazos de Lawrence Juber. Bueno, él explica lo siguiente: un corte profundamente subestimado, probablemente porque es parte de un decepcionante retiro en la segunda mitad, lejos de las ambiciones anteriores de un álbum de rock. Es una pena, ya que To You representa una última explosión de la inventiva New Wave en Back to the Egg. Los aullidos post-punk de McCartney, mientras que Lawrence Juber con furia se quita el ritmo a través de un toque de inquietud, luego ejecuta su guitarra en un momento de brillantez manchada a través de un armonizador. En ningún otro lugar hay un mayor sentido del futuro efervescente que nunca fue para esta última alineación de Wings. En unos pocos años, por supuesto, este sonido se transmitía de pared a pared en MTV. No sé, ¿Getting Closer les gusta más? We're Open Tonight, Speeding On, All Time Sir, Around Took Me, el tema de la orquesta, el medley de After the Ball, Million Miles, Winter Rose, Love Awake, So Glad to See You Here. De verdad que es un poco raro ver To You ahí, aunque es un buen tema. Bueno, estamos llegando al final de este Extended Play de las Crónicas Marcianas. En el siguiente la siguiente entrega que vamos a hacer, vamos a hablar después ya de McCartney 2 en adelante. Y después, esto se tiene que ir a tres podcasts, porque es muy largo. Entonces, espero que hayan disfrutado este Extended Play. Nos vamos a estar escuchando próximamente. Les recomiendo escuchar todos los días La Hora Máxima. Los lunes, Vintage Clothes con nuestros amigos de Calico. Martes, Versiones Fabulosas con Julio Martínez. Miércoles, la repetición de Crónicas Marxianas, que regresa en su tercera temporada el 6 de febrero. Yo soy Toño Vázquez. Muchísimas gracias por habernos escuchado. A todos los de la membresía, un abrazo enorme. Adiós.